CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a toda la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, a Martina Díaz, que está en los controles de cámara. Justamente vamos a hablar de Parlamento. Ayer hubo actividades, no solamente la del presidente, hubo también algunas comisiones, entre ellas la comisión o especial o investigadora por el tema Cardama. Ustedes escuchaban hoy en la mañana al senador Eduardo Brenta por el Frente Amplio y Gabriel Giannoli por el Partido Nacional. No los vamos a volver a escuchar porque tenemos más voces y no nos vamos a repetir en eso. Por lo tanto, vamos a ir a otros integrantes de también el partido de oposición y también del Frente Amplio, pero no Brenta y Giannoli, que ya lo compartíamos en el informativo de la mañana. Por ejemplo, vamos a comenzar con el invitado, que fue José Ballardi, el ex ministro de Defensa, ex subsecretario también del Ministerio de Defensa, que por un lado decía que no entender por qué había sido invitado a este encuentro. Creo que se marca un poco en aquello de que, bueno, si el Frente Amplio se demoró demasiado a acceder al pedido de las Fuerzas Armadas respecto a tener esas patrullas oceánicas OPB, manifestaba él que también podría ser que quisieran comparar la compra de las fragatas portuguesas con respecto a estas patrullas oceánicas, y él decía que desde el vamos son distintas porque el acuerdo con Portugal respecto al tema de las fragatas fue de Estado a Estado, no hubo un privado allí en el medio. Vamos a escuchar lo que manifestaba José Ballardi tras comparecer, el primer de los invitados que ha tenido esta comisión o especial o investigadora vinculada al tema Cardama. De la fragata portuguesa, que para que el oyente entienda, es una compra de Estado a Estado, de fragatas que estaban siendo utilizadas por la Armada de Portugal y se utilizaban por la Armada de Portugal hasta que se hizo la transferencia de abanderamiento a la Armada Uruguaya. Si alguien quería comparar el tema de la compra de fragatas portuguesas con lo de Cardama, yo le diría que es como querer pretender que yo sé de física cuántica lo mismo que Stephen Hawking, cosa que sería una locura. ¿Y qué entiende ahora usted? ¿Cuáles son las intenciones de la oposición, que son los que plantearon justamente este periodo de tiempo? ¿Hay una intención de, bueno, dejar en jaque las autoridades de administraciones? ¿Qué analiza de esto? ¿Dónde esconde un elefante? Entre una manada de elefantes. ¿Está bien? Entonces creo que lo que se trata acá es de esconder el problema de lo que implicó Cardama, el contrato con Cardama, en una serie de otra cantidad de temas que no fueron asumidos en su momento, porque las fragatas portuguesas en realidad podrían haber sido, hay 15 años para haberse discutido, la potenciación del ROW 04 hubo como 4 años, porque el gobierno anterior lo podía haber incorporado. Quiere decir que ahora estamos juntando todo lo que podamos para esconder el elefante en una manada de elefantes. ¿Teme que se fundamente en este caso algún error en la parte contractual con Cardama en el apuro por comprar las patrullas oceánicas, porque era un pedido que venía haciéndose desde hace años y por eso los traen ustedes? A ver, fundamento, yo aclaro. En realidad, cuando el tema de las se planteó por parte del 2014, el tema de, acuerdan, que el Parlamento dijo que había que adquirir fragatas, obviamente yo no sé qué pasó antes de marzo, entre 2015 y marzo del 2019, no sé. Pero cuando llegué era claro que no había condiciones, desde el punto de vista económico-financiero, por la inflexión de la economía a nivel mundial, de que ponerse a adquirir el tema de la fragata. Ahí hablaba Ballardi, hablaba de temas económicos. De paso, saludo a Ramón, que nos saluda por el chat en vivo de YouTube, donde también estamos transmitiendo en este momento. Y Gerardo Sotelo, diputado del Partido Independiente, manifestó que sirvió la comparecencia de Ballardi para comprobar que no había una prioridad del gobierno o de los gobiernos de Frente Amplio en comprar estas patrullas oceánicas. También de que de alguna forma se clarificó algunos datos vinculados a arreglos de o intención de arreglos de buques que finalmente tampoco se hicieron, supuestamente por el tema de la priorización en relación a otras cosas antes que el tema de la Armada. Y le consultábamos a Sotero sobre esto de la definición, lo que estoy diciendo desde el principio. ¿Esto es una comisión especial o es una comisión investigadora? Y bueno, es parte también de lo que los legisladores quieren establecer, porque si es una cosa o si es otra, las características de lo que se puede hacer en la misma son diferentes. Escuchamos a Sotelo. La comparecencia del exministro Gallardi, tres cosas muy claras. La primera, lo dijo el exministro, el Estado cumple con los contratos que vienen del gobierno anterior. Eso es el estilo, eso es el temperamento y eso es la obligación que tiene todo gobierno. Lo segundo, que es claro, lo dijo también, es que cuando él asumió como ministro en abril de 2019, no había nada vinculado a la compra de patrulleras oceánicas. Es decir, el Frente Amplio había resuelto en el primer gobierno de Tabaré Vázquez con la compra de las fragatas portuguesas, que sabía que tenía una obsolescencia de 10 años, así que es claro que en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez no hubo ningún plan para defender la soberanía nacional en el frente marítimo, sabiendo que las fragatas portuguesas tenían una obsolescencia de 10 años. Y lo tercero, en su momento era impensado por la situación económica del país. Claro, pero eso en el primer gobierno. Y lograron un buen acuerdo con el gobierno de Portugal por la fragata. Lo que pasa es que sabían que se iban, que eran obsoletas por lo menos 10 años después. Lo que dijo Gallardi es que, siendo el ministro, y aún en el periodo anterior, porque él asumió como ministro en abril de 2019, no tenía ningún plan el gobierno del Frente Amplio para adquirir esas patrulleras. Pero lo otro que me parece importante destacar, que es que en el caso del Row 04, una embarcación que mandaron a remotorizar al astillero Lürssen de Alemania, ese contrato se fue postergando incluso durante el ministerio de Gallardi y no hubo ninguna intención de rescindir unilateralmente el contrato. Por suerte, porque eso permitió que, un poco fuera de tiempo, pudiéramos contar con esa embarcación durante el pasado gobierno. ¿Cuál es el objetivo de revisar este periodo de tiempo? Porque desde el Frente Amplio se ha señalado que las responsabilidades políticas podían caer sobre esto vinculado específicamente a Cardama. Bueno, eso es un acuerdo político. Es decir, el oficialismo compartió que se trabajara desde el año 2010. Parece claro que hay un continuo, o debería haberse registrado, de decisiones, que abarca por lo menos tres periodos de gobierno, de decisiones, decía, sobre cómo resolver la falta de patrulleras oceánicas, sobre lo cual advirtió en el año 2004 la Armada y en el año 2014 el Parlamento, que era una inversión urgente para la defensa de la soberanía nacional. Entonces, convinimos entre el gobierno y oposición que fuera a partir del 2010. ¿Sotero, llegó información respecto al planteo a jurídica, si esto es una investigadora o es una comisión especial? No, se habló del tema, se está trabajando jurídica, esperemos tenerlo muy pronto. Eso es algo que nos preocupa a todos los integrantes, para saber cuál es el marco jurídico en el cual estamos funcionando. Porque se manifiesta que si es una comisión investigadora, todo empleado público está obligado a ir, si es una comisión especial, no. Y además se dice que en relación a las invitaciones a militares, que hay muchas, de ambos lados, en caso de ser una comisión investigadora se los puede invitar directamente, y en caso de ser una comisión especial, según manifiestan algunos legisladores, debería solicitarse la autorización a la ministra de Defensa, Sandra Lasso. Esto es parte de lo que se quiere definir. También hablamos con Joaquín Garlo, que es diputado del Frente Amplio, porque además de las invitaciones, lo importante son los documentos, qué documentos piden uno, qué documentos piden otros, sobre todo en el meollo del asunto, el contrato entre el gobierno de la calle Pou y Cardama. Y esto era lo que decía Garro. presentó hoy la información que va a solicitar al Poder Ejecutivo, que no había sido planteada en la sesión pasada en la petición formulada por el Partido Nacional, que está vinculada a todo el proceso de la negociación previa del contrato con Cardama, la celebración del contrato, la constitución de las garantías, información muy importante en todo este proceso, y la información vinculada al proceso de rescisión del contrato también. Esa documentación abarca justamente todo lo que fue la evolución del contrato con Cardama desde su negociación previa hasta su rescisión, y que va ligada también a las citaciones que el Frente Amplio también formuló y a las que hacía referencia el senador Brenta. ¿Con qué tienen que ver esas citaciones justamente? Bueno, también con todo el proceso, desde lo que fue la evaluación de las ofertas y la selección de Cardama como empresa con la que el Estado uruguayo contrató, lo que fue el proceso constructivo y lo que fue el proceso de rescisión. Incluso también las actuaciones desarrolladas por el Estado uruguayo en el extranjero, concretamente en España y en Reino Unido, vinculadas a garantía trucha que se había presentado ante el Estado uruguayo con documentación falsa, que fue en definitiva las razones por las cuales el Estado uruguayo decidió, ante incumplimientos graves y sistemáticos por parte de Cardama, rescindir el contrato el 13 de febrero. ¿Puede aparecer alguna otra información que la oposición quiera conocer y que esté bajo reserva y ustedes tratar la misma en forma secreta? ¿Eso se ha hablado ya? Por supuesto que en el transcurso de la investigación puede surgir otra información de la cual no tengamos conocimiento o que no haya sido advertida. Lo mismo citaciones que pueden ir surgiendo en el transcurso del trabajo de esta comisión especial con fines de investigación. La ley y el reglamento de la Asamblea General es muy claro en cuanto al alcance y las facultades que esta comisión especial con fines de investigación puede tener. Estamos igual a la espera de una respuesta de un informe jurídico que la comisión solicitó. De todas maneras, esta comisión es fruto del acuerdo interpartidario. Parte de lo que decía Joaquín Garlo. Tras el discurso ayer de Yamandú Orsi, hubo varias críticas, sobre todo del Partido Nacional, respecto, por un lado, a la posibilidad de crear el Ministerio de Justicia, que muchos ven como una especie de capricho de Jorge Díaz, con quien tienen un ida y vuelta importante los integrantes de la coalición republicana. Y también en algunas situaciones en las cuales se plantea el presidente miente. Sobre todo del Partido Nacional nace esto a partir de lo que habló de una especie de intención en este primer año de no hacer tanto, sino de alguna forma ordenar lo que se le había dejado por parte del gobierno anterior, donde se manifiesta, no se dijo toda la verdad a la hora, por ejemplo, del tema del déficit fiscal. Estas críticas que hicieron desde el Partido Blanco, desde el Partido Colorado, fueron analizadas por parte del senador Daniel Cayani de Frente Amplio, quien decía lo siguiente: la edad de jubilación para que los uruguayos y uruguayas puedan jubilarse a los 60 años, quienes puedan, y quienes puedan también continuar trabajando, puedan seguir trabajando, de mejorar las transferencias monetarias y sobre todo de mejorar las condiciones para que en el Uruguay existan oportunidades para todos. Y bueno, eso creo que también es un... Cayani, desde el Partido Nacional señalaron que el presidente mintió y que no recibieron el país con ese déficit fiscal. No, creo que los números son elocuentes. Hay un déficit muy importante, el más alto de los últimos 35 años. Lo dijo el ministro de Economía en la propia trabajo de la rendición de cuentas, en el propio presupuesto quinquenal. Lo que está haciendo este gobierno es justamente apostando a crecer en materia de ingresos, que la actividad económica crezca, que haya inversión, que haya trabajo, al mismo tiempo que crezca el ingreso de los uruguayos. En un año creció la misma cantidad, el salario real creció lo mismo que creció en 5 años del gobierno anterior, crecieron las jubilaciones y pensiones, eso alcanza, no, sin duda que todavía falta porque hay muchas postergaciones, pero me parece que decir que el presidente miente es algo muy grave, ¿no? Me parece que debemos levantar un poco el nivel del debate. Debemos debatir ideas más que catalogar las acciones o las decisiones que toman los gobernantes, y también al mismo tiempo proponer alternativas, porque es muy fácil decir qué es lo que no se está haciendo bien sin señalar lo que posiblemente puedan hacer en caso de ser gobierno. ¿Cómo se va a trabajar vinculado a los anuncios la creación del Ministerio de Justicia? Hay resistencia, recién hablábamos con Pablo Mieres a propósito, señala que es un ministerio que está con nombre y apellido y que de hecho no apoyaría. ¿Cómo se va a coordinar el trabajo con la oposición? Bueno, a ver, esa es una iniciativa que ha venido del Poder Ejecutivo. Es medio extraño porque la mayoría de los partidos políticos lo tienen todos en los programas de que representa a la ciudadanía, pero algunos ahora han dicho que en función de que el gobierno actual va a mandar un proyecto, están diciendo que no están de acuerdo. Y yo insisto, no es menor para la coalición republicana que esté Jorge Díaz detrás del mismo. Ellos creen que es un ministerio con nombre y apellido, como dice Sotelo, y como de alguna manera allí contestaba Cayani, es verdad que están todos los programas, pero no quieren que Jorge Díaz sea el ministro. Entonces, allí se necesitan mayorías que el Frente Amplio no tiene, ni siquiera en la Cámara de Senadores, donde tiene mayoría simple. Entonces, habrá que ver cómo se trabaja. Yo insisto, para mí es muy difícil, por eso el presidente de la República hablaba del INR. Yo creo que la descentralización del INR va a tener que hacerse antes que todo esto, porque para la descentralización del INR sin la creación del Ministerio de Justicia es más fácil, puede aparecer en torno justamente al tema de creándolo y mandando al INR a ese ministerio, allí va a ser muy, pero muy difícil que eso se logre. Vamos a escuchar justamente lo que decía Yamandú Orsi cuando hablaba de lo mismo que hablaba recién Cayani, de la jubilación a los 60 años, para los sectores más vulnerables, dijeron sin desarrollar mucho y hablando de un diálogo social que terminaría en el mes de abril y que tendría que elevar todo lo que de alguna manera allí define el Parlamento, un Parlamento donde, insisto, tampoco el Frente Amplio tiene mayorías, así que tal vez esto que se anuncie finalmente no salga, más allá de que está muy lejano lo que se propone allí en el diálogo social de lo que era, en este caso, la consulta popular que se llevó adelante en torno a la reforma previsional, la reforma jubilatoria. Pero aún así, si blancos y colorados quieren trabar el proceso, va a ser muy, muy, muy difícil que se alcance ni siquiera a estas mínimas que de alguna manera planteaba el propio Orsi en la jornada de ayer cuando hablaba del diálogo social y la seguridad social, hablaba del INR, hablaba de la creación del Ministerio de Justicia, hablaba de los acuerdos internacionales. Escuchamos a Orsi. Rediseñaremos el sistema de transferencias a hogares con niños y adolescentes vulnerables, unificando prestaciones dispersas y mejorando los montos. Fortaleceremos el sistema de cuidados y avanzaremos en los cambios comprometidos en jubilaciones y pensiones. Jubilación a los 60 años para los más vulnerables, piso de protección ampliado y mejoras en el pilar de ahorro individual. Iniciaremos la construcción de dos cárceles de máxima seguridad con estrictos controles y tecnología de punta para personas imputadas o condenadas por delitos que representan un alto riesgo para la seguridad pública. Asimismo, iniciamos la transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación, lanzamos la campaña nacional de alfabetización en cárceles y el Plan Nacional de Educación en Cárceles. Seleccionamos los primeros 5 barrios de intervención para el 2026. En abril próximo comenzaremos a trabajar en Cerro Norte. Es por esto que tomé la decisión de enviar al Parlamento para su consideración en las próximas semanas de un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En paralelo, seguiremos fortaleciendo la política de memoria, abriendo archivos y democratizando la información. La misión a China fue un ejemplo concreto. Firmamos más de 30 acuerdos. Ratificamos una cuota de 300.000 toneladas de carne bovina, ampliando en cerca de un 50% nuestro potencial de colocación. Abrimos una nueva modalidad de exportación de carne aviar y acordamos trabajar conjuntamente en la producción de la vacuna contra la garrapata. Este Parlamento aprobó hace pocas horas el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, que creará un mercado de 700 millones de personas. Uruguay, junto con Argentina, se convirtieron en los primeros países en completar su proceso de ratificación, con pocas horas de diferencia. En noviembre fue aceptada nuestra solicitud de adhesión al Tratado Transpacífico, conformado por 12 países que representan el 15% del Producto Bruto Mundial y más de 595 millones de personas. El 18 de febrero solicitamos formalmente nuestra incorporación a la Asociación Económica Integral Regional integrada por 10 países de la ASEAN, más Australia, China, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda, que representan el 30% del Producto Bruto Mundial y un 1/3% de la población mundial. Presidente Orsi reivindicó el tener una lectura del país y del mundo a la uruguaya, dijo él, en donde no hay imposiciones que vengan desde afuera para determinar lo que se hace aquí adentro. Y en el ámbito de la situación empresarial, no hizo referencia, como sí lo hizo en este caso el ministro de Economía el día viernes, Gabriel Odone, a lo que han sido los despidos de trabajadores de forma masiva de varias empresas, más allá de que no han cerrado definitivamente, sí una gran cantidad de su plantilla ha disminuido, sobre todo en empresas tecnológicas o empresas que trabajan en zonas francas. Y apuntó a medidas que tienen que ver con el sostén de ese tipo de empresas y también de la búsqueda de mayores inversiones. Y para eso, una nueva zona franca bajo un polo tecnológico en Rivera, seguramente para atraer capitales brasileros, que veremos si vienen o no, y la necesidad de desarrollar nuevas herramientas, que veremos cuáles son, porque no las adelantó, dijo que van a ser anunciados próximamente, para beneficiar a esas empresas que supuestamente o están en el lugar generando fuente de trabajo relativamente, porque despiden trabajadores y cuando lo hacen de forma bastante masiva, o para la llegada de nuevas empresas. Vamos a escuchar lo que manifestaba sobre este tema el presidente Orsi. En el diseño de una nueva política industrial con Horizonte 2050, instalando el Consejo de Industria como ámbito permanente de diálogo y poniendo en marcha núcleos productivos sectoriales. Vamos a instalar el Parque Tecnológico Regional Norte en Rivera como polo binacional de innovación en inteligencia artificial. Tengo pleno convencimiento de que como Estado debemos poner a disposición del sector privado herramientas que faciliten la concreción de inversiones. El año pasado desplegamos un conjunto de medidas orientadas a simplificar y transformar los procedimientos vinculados al comercio exterior. También modernizamos nuestro esquema de promoción de inversiones. Redoblamos la apuesta con nuevas iniciativas, algunas de las cuales serán anunciadas en próximos días, y otras a través de la Ley de Competitividad e Innovación que presentaremos ante este Parlamento en el primer semestre de este año. Este es mi plan. Más del 80% de compromisos asumidos están en marcha. Esto es un punto de apoyo, porque ahora empieza otra etapa, la de consolidar, la de profundizar, la de transformar lo que ya está en camino. Creo en un Estado que marque el rumbo, en empresas que inviertan, con trabajadores que defiendan sus derechos y apuesten al desarrollo, academia, organizaciones sociales, gobiernos departamentales. Necesitamos a la sociedad caminando junta. Claro, hay que ver cómo es lográs que caminen juntos, por ejemplo, la empresa Conaprole con los trabajadores o cualquier otra de las empresas que Ambecon en los trabajadores allá en la zona de Paysandú. Es difícil porque la situación es de complejidad, no quiero llamarla de enfrentamiento, pero sí de mucha complejidad, porque la visión que tiene uno es totalmente radicalmente distinta a la que tiene otro, y el Estado sobrevuela. No hay una definición ni para, de alguna manera, inclinar la balanza, ni siquiera desde el Ministerio de Trabajo. Siempre con una acción muy diplomática, de la cual se lo presenta en este caso al propio Orsi, no solamente en los temas internacionales, sino también en los temas nacionales. Lo concreto es que, si vamos al tema de los anuncios, poco y nada, tal vez lo de la construcción de esas dos cárceles, el tema de una nueva zona franca en Rivera, si ustedes lo quieren llamar como algo trascendente, Y después, situaciones que ya estaban sobre la mesa y que saben que es muy difícil que salgan, como el Ministerio de Justicia. Tirarlo sobre la mesa y ver qué es lo que pasa. Solo eso. En este análisis también hay que establecer que el comienzo de la situación de ejecución, este es el año para llevar adelante la ejecución del plan que defendía, y es mi plan, decía en este caso Orsi. Habrá que ver qué es lo que sucede. Pasó un año, y eso nadie lo puede mentir. Pasó un año, y en este nuevo 2026, hacia marzo del 2027, dice, no solamente el ministro, el presidente, sino también hemos hablado con varios ministros, sería el año de las concreciones. Uno de los que lo ha dicho es la ministra Lustenberg, que hoy justamente tiene conferencia de prensa a las 11 de la mañana por el tema de el ámbito sanitario, las listas de espera y el nuevo programa que quiere desarrollar. Veremos si finalmente es el año de las ejecuciones o si hay algunos otros justificativos en marzo del año año que viene. Vamos a meternos con el tema de el llamado por parte de legisladores del Partido Nacional a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, a el Parlamento. ¿Por qué? Ayer en el piso cuarto del anexo del Palacio Legislativo, como estaba previsto, se reunieron los legisladores del Partido Nacional por Montevideo. Estaba Pablo Abdala, estaba Gidonian, estaba José Luis Argián, estaba Juan Martín Rodríguez, entre otros. Y en esa reunión también estuvo Martín Lema, senador del Partido Nacional, para además presidente de la departamental de Montevideo de ese partido. Cargo que ustedes recordarán tuvo mucho tiempo Laura Raffo, hasta que Raffo ahora es directora de Antel por la oposición y por lo tanto recayó Martín Lema, que fue el candidato a intendente de la coalición republicana, ser el nuevo presidente departamental del Partido Nacional. El llamado a la ministra Lucía Echeverri de Transporte y Obras Públicas tiene que ver con la posibilidad de llevar adelante un túnel por la avenida 18 de Julio, que podría generar una serie de perjuicios, que ellos hablan de perjuicios no solamente en el área edilicia, sino también en el área comercial, porque los negocios dejarían de tener la posibilidad de vender como de alguna manera lo hacen cuando hay una normalidad en el traslado y el transporte en la avenida principal del país. Y en ese sentido también evaluaban no solamente el impacto de la venta baja, sino si se había evaluado la posibilidad del envío de trabajadores al seguro de paro por parte de estas empresas de 18 de julio que no puedan tener ventas para mantener a sus empleados al 100%. Y por otra parte, obviamente Lema siempre busca de alguna forma centrarse en Mario Vergara, el intendente de Montevideo, el que Vergara no tenga opinión, que no tenga acción sobre esto, que todo pase por el Ministerio de Transporte, que todo pase por el gobierno nacional, cuando el gobierno departamental tendría que ser factor fundamental si te tocan la principal avenida. Vamos a escuchar lo que manifestaba el senador Lema luego de este encuentro de los legisladores del Partido Blanco. De vialidad. Entonces, una mayor inversión tiene que tener Montevideo y una estrategia conjunta con el gobierno nacional que permita mejorar la calidad de vida a través de la disminución de los desplazamientos de los trayectos. Por tanto, nos vamos a exigir un plan integral de movilidad que quien debe liderarlo es el intendente de Montevideo. ¿Se plantea siempre la disyuntiva entre ómnibus, un tranvía, un tren-tram? ¿Cuál es la solución? ¿Hay miedo de quitarle parte del negocio a CUTSA? Primero, la actitud proactiva de qué es lo que necesita Montevideo. ¿Qué es lo que se necesita Montevideo? Una vez que se, por diferentes expertos internacionales, por consultoría, una vez que vos tenés definido lo que Montevideo necesita, vos no te tenés que cerrar a ningún medio. A todos nos gustaría en algún momento contar con un tranvía o con medios de locomoción que ayuden justamente a recortar los traslados. Pero yo creo que más que atarse o no al medio en sí, primero la estrategia de qué es lo que necesita Montevideo. Y eso no lo vemos. Y ese es el principal problema. Entonces aparecen parches que pueden, en este caso, terminar de destruir al centro de Montevideo. Por tanto, lo que vamos a reclamar es una estrategia y una dirección que nos permita tener un entusiasmo y una ilusión que esos tiempos que perdemos en los traslados se pueden llegar a recortar. ¿No podrá haber en este caso una intención de hacer, porque tal vez el tema integral pueda demorarse en el tiempo y quieren hacer algo ya como para mostrar a la población? El hacer, hay una frase que siempre dice la calle Pou, que a mí me gusta mucho, que es movimiento no es acción. Por supuesto que en Montevideo se necesita hacer y hacer, pero no hacer y hacer al modelo Corredor Garzón. Hacer y hacer las cosas bien, como sucede en una cantidad de departamentos del país, que entre el gobierno departamental y el gobierno nacional en el periodo pasado hicieron una cantidad de obras que permitieron un mejor desplazamiento. Ahora, ese hacer tiene que estar vinculado a una mejora en la calidad de vida y a una buena calidad de las obras, no esto. No un túnel, por ejemplo, en 18 de julio, que puede destruir el comercio de la zona, que puede terminar destruir justamente con el centro y la ciudad vieja, con daños irreparables, generando entorno de una mayor inseguridad. Por tanto, hacer sí, no en el modelo Corredor Garzón. ¿Recibieron preocupación de los comerciantes de la zona? Sí, por supuesto, hablamos con comerciantes, con vecinos, pero no solamente del centro. Estamos recorriendo Montevideo en forma permanente. Hay preocupación en otros ejes de ruta no contemplados en esta iniciativa que dicen, ¿nosotros para cuándo? Nosotros no tenemos derecho a querer acortar la distancia cuando vamos a diferentes zonas. Entonces, tiene que haber un plan integral de Montevideo, no flechado una zona y flechado una iniciativa que no pueden fundamentar técnicamente porque esta sí y otra no, y mucho menos sin la existencia de un plan. Ayer el presidente de la República hablaba del tema de transporte y hablaba de esta especie de tranvías, si ustedes quieren, de dos ómnibus pegados uno al otro, que llevarían unas 200 personas, que uno dice, ¿cómo van a hacer para llenar 200 personas y cada qué tanto tiempo van a pasar? Porque la población uruguaya no ha crecido tanto. Lo que sí hay más auto, debido a que mucha menos gente ha confiado durante varios años en el transporte público, y tal vez eso sí necesite un reordenamiento. Pero en el tema de la población ya hemos visto que no ha habido un aumento significativo de la población, ni en el Uruguay ni tampoco en Montevideo. Tenemos que decir también que hoy en el Parlamento, a las 9:30 a.m, primera sesión ordinaria del año de la Cámara de Senadores, obviamente no intentando ver si aparece en la lista de vicepresidentes, que creo que todavía es temprano para que aparezcan las listas, pero reordenando un poco lo que va a ser la discusión, el trabajo este que seguramente se va a votar sea en sesiones ordinarias del 1 al 18 y después trabajar de forma extraordinaria, más allá de que puede aparecer el planteo que aparece todos los años de Bordaberry de que no se limite del 1 al 18 la actividad ordinaria y que se trabaje todo el mes, pero por lo general siempre se termina votando lo mismo. Y algunas comisiones que están nombrando presidentes, vicepresidentes y formas de trabajo, por ejemplo ayer lo hizo la de Educación del Senado y también hay algunas que van a estar trabajando en ese sentido, y la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene todavía para discernir el tema de la investigadora sobre María Dolores, ponerle una fecha. Algunos habían hablado de que podría ser ya el próximo 5 de este mes esa fecha, pero habrá que ver porque recuerden que todo se dilató por una pelea interna entre el Partido Nacional y el Partido Colorado cuando los colorados definieron acompañar al Frente Amplio en la baja de la cantidad de dinero de uso en efectivo, que estaba en $130,000 y se bajó a unos $35,000. Eso los blancos no lo querían, los colorados le dieron los votos a Frente Amplio para que lo hicieran. Y como vendetta, el Partido Nacional no le votó la investigadora a fines de febrero para el tema de lo que tiene que ver con la compra de la estancia María Dolores a los colorados. Y se dijo que lo iba a hacer ahora en marzo. Eso es lo que todavía queda para discutir en la interna de la coalición republicana. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. En el control de cámaras, Martina Díaz. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Ya está José Luis para el Flash.